otra rama que es importante resaltar es lo que es la agricultura familiar. Para hablar sobre eso, estamos en comunicación con Fabián González, que es delegado de ATE y que va a hablar, viene de la agricultura familiar de La Pampa. Buenos días, Fabián. Vanina te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, ¿querés contarnos un poco la situación de lo que es la agricultura familiar en La Pampa y cómo se, si es que se ha visto modificado después en el último tiempo? Bueno, sí, mira, la Secretaría de Agricultura Familiar es una institución del Estado Nacional que atiende nada más y nada menos que al sector más vulnerable del campo, digamos, al más pequeñito. Generalmente trabajamos con comunidades aborígenes, pequeños productores, campesinos, según la caracterización de cada región, ¿cierto? Y en relación a si estamos siendo afectados, Fabián, ¿nos escuchás? Te perdemos un poco. ¿Hola? Lo perdimos, me parece. De hace 20 años que estamos en precarizados, ¿no es cierto? O sea, abarca varios gobiernos de los que hemos pasado, pero con la impronta, digamos, de que un gobierno tan de ultraderecha como el de Macri, que lo único que le importa es ajustar el bolsillo del trabajador, sin mirar alrededor lo que está pasando... eso realmente complica muchísimo las cosas, y más a los sectores que están más precarizados, ¿no? No solo a la agricultura familiar, sino a los sectores también del Estado Nacional, provincial y municipal. En lo que respecta por ahí a lo que es el trabajo en el campo, es algo que durante años estuvo, no directamente la agricultura familiar, sino que en todos los sectores del campo estuvo regulado por lo que era la UAP, que estaba al frente del Momo Venegas. Renatea vino a poner un poco de orden en eso, y vamos a aclarar que volvió a manos del Momo Venegas, quien era su dirigente, y que en el último tiempo no se ha realizado ninguna inspección en los campos cuando los trabajadores tienen pésimas condiciones de trabajo. Por ahí contar cómo es el trabajo de la agricultura familiar propiamente dicha, que por ahí no va directamente de la mano con lo que son los patrones que tienen a los trabajadores en esas condiciones. Exactamente. Bueno, generalmente en las provincias, vuelvo a repetir, ¿no?, que eso es importante, esta institución es una de las pocas que se encarga de hacer extensión en los pequeños establecimientos, comunidades aborígenes, como ya lo dije hace un momento, y recorremos casi todo el territorio en las distintas provincias. Generalmente estamos organizados por equipos de trabajo, donde, bueno, apuntamos directamente sobre la producción de alimentos básicos, la soberanía alimentaria, de tranqueras de las chacras o de los campitos para adentro. Generalmente no solo trabajamos los vínculos, ¿no?, con esas familias con las que nos encontramos y trabajamos codo a codo, sino también que hacemos bastante hincapié en solucionar generalmente las necesidades básicas insatisfechas y todas las desatenciones que por ahí tienen del Estado, desde el agua, por ejemplo, ¿no?, desde el acceso al agua sana, limpia, exactamente, que es un derecho, ¿no? Justo ustedes estaban hablando de los derechos de la persona. Y bueno, y en todo lo que es la obtención de esos alimentos dentro de una cadena, dentro de los controles que puede llegar a tener esa familia, que estén reguladas dentro de un marco sano, ¿no?, y que lo puedan vender a través de distintos tipos de cadenas de valor. Digamos, es sumamente importante, porque eso hoy nos encontramos lamentablemente con despidos, ¿no? Pagan los 20, 15 años, 6, 7, en nombre del verso de los ñoquis, estamos pagando que se lleven puestos a trabajadores que tienen 15, 20 años de antigüedad sin ningún tipo de evaluación de desempeño para justificar esos despidos, y a su vez con unos currículum intachables y referentes históricos, digamos, dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar. En La Pampa, por ejemplo, tenemos el ejemplo de compañero Marcelo Sánchez, que nos ha formado a todos nosotros. Acá justo vamos viajando para La Pampa, somos 4 técnicos, de los cuales el que menos años tiene en el Estado tiene 5 años, 12 años, 15... y de ahí para arriba, ¿no es cierto? Nos encontramos que en vez de poder desarrollar estas tareas tan importantes para este sector, en el campo nos encontramos con despidos, ¿no? Dentro de este marco político nacional de ajuste y obviamente dentro de este marco de gestión del presidente Macri, que en lo que menos está mirando es en los programas que atiendan a esas personas más vulnerables. Sí, ¿no? Remarcar que además de los despidos bajo el título este de ñoquis, lo que hay por detrás es la dejar de aplicar políticas públicas que beneficiaban a determinados sectores. Exactamente, van a manejar el Estado como si fuera una empresa, porque no hay que mirar muy para los costados, simplemente ver los nombres que han puesto en los distintos ministerios, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí da una pauta bastante importante. Y la otra es que el análisis que nosotros hacemos es que a un gobierno que no le interese este tipo de políticas públicas, ¿no? Con aparato tal como públicas con el Estado presente para este sector, el análisis que hacemos es que con dos personas, si quieren, manejan todas las secretarías. Uh-huh. Obviamente sin hacer absolutamente nada de las competencias que corresponde. Por lo tal creemos, y esta es la denuncia grave, que no sé qué posición estaremos de acá a diciembre o a fines de diciembre. No sabemos si no vamos a tener que empezar a apagar la luz para irnos todos los compañeros de la secretaría. Por eso, bueno, es que hemos tenido todo este plan de lucha que ya viene desde hace varios años, pero reforzado en estos últimos meses. Venimos de un acampe de hace un mes y medio acá mismo en Capital, y ahora nos estamos yendo de otro acampe, pero ya en modernización. El anterior fue en agroindustria, y este lo realizamos en modernización a través de una lucha sectorial, o sea que lo impulsó la Secretaría, o sea, lo impulsamos los trabajadores de agricultura familiar, pero con apoyo de Desarrollo Social, INAE, INTA, bueno, distintos sectores, como para tomar fuerza y visibilizar también la problemática que tenemos o por la que estamos atravesando, por eso mismo en donde fue el corte, ¿no? Avenida Diagonal Norte y Avenida San Martín, digamos, fue un hecho histórico, por lo que comentan los compañeros de otros sectores. Pero bueno, no alcanza, lamentablemente no alcanza, porque digamos, no hemos venido sin respuesta, nos tiraron una solución que era totalmente insuficiente para los problemas, para los compañeros despedidos, con los que tenemos que llevar datos precisos, ¿no es cierto? Entonces, veremos cómo nos reorganizaremos y profundizaremos las acciones en este mes que viene, ¿no? Fabián, te agradecemos por esta comunicación con FM Raíces Rock de la ciudad de La Plata, y también estaremos atentos a ver cómo sigue la lucha de los trabajadores defendiendo la agricultura familiar. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias por darnos este espacio. Y por supuesto que sí, que ya van a estar enterándose. Los invitamos a que puedan difundir las próximas acciones a llevar, ¿no? para poder sacarle un poco... Bueno, la fuerza no, pero poder darle un corte a este ajuste del gobierno de gestión. Un abrazo grande, Fabián. Chao. Ahí pasaba entonces Fabián González, que es técnico de Agricultura Familiar de La Pampa y también es delegado de ATE.